pienso que es importante, por más que el nivel en el que estamos en este momento, tal vez podría parecer ocioso definir las tecnologías de información y comunicación, pero de todas maneras es un punto de partida importante el considerar que las tecnologías de información y comunicación son las diversas herramientas tecnológicas y aplicaciones informáticas que permiten comunicar, almacenar, procesar, sintetizar y presentar información. Las tecnologías de información y comunicación, como lo vamos a ver más adelante, han impactado enormemente en educación. Tecnologías vienen impactando en las formas de aprender, en las formas de enseñar y obviamente en el rol del docente. Este impacto de las tecnologías de información y comunicación en la educación se ha convertido en este momento en un reto tecnológico y pedagógico para las universidades y sus docentes. Basta con mirar al entorno, nuestras universidades, y basta con mirar las universidades vecinas o universidades con las que contactamos en el extranjero para darnos cuenta que en mayor o menor grado la integración de las tecnologías en la práctica pedagógica es una de las barreras que están permanentemente como meta a superarse. No existe una universidad en este momento que no esté trabajando fuerte o que no esté mirando como proyecto el integrar las TICs en la dinámica universitaria. Ya dejó de ser una moda. Muchos de nosotros pensábamos que las TICs iba a ser una moda. Sin embargo, nos damos cuenta que es la tendencia de los modelos educativos en el mundo, y es importante asumir con seriedad esta innovación que se viene dando en educación. Muchos hablamos de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Y hablamos como dos líneas que están juntas. Hablamos de la sociedad de la información y decimos, y estamos en la era del conocimiento. Sin embargo, no nos damos cuenta, o tal vez no hacemos mucho énfasis, que para llegar de la información al conocimiento tiene que haber una fase de aprendizaje. Algunos escritos ya mencionan que para pasar de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento se requiere una sociedad del aprendizaje, y ahí está el talón de Aquiles para hacer conocimiento de la información. Son los aprendizajes los que nos harán transitar de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Y aquí hay un reto enorme para la educación cuando hablamos de aprendizajes. Vivimos un contexto en el que la educación no está avanzando con la rapidez que lo viene haciendo la tecnología y la ciencia. Esto ha estado demostrado en la década del 90, del 90 al 2000. Muchos sistemas educativos en el mundo, la cumbre mundial sobre educación superior, que se dio en 1998, destapó de alguna manera la debilidad que tenía la educación superior. ¿Qué es lo que estaba pasando? La vida está con un trajinar mucho más dinámico que lo que se hace en las escuelas. Generalmente, la formación que tienen las personas está siendo más impactada por las vivencias que tienen en el contexto en el que se desarrolla que las experiencias que le brinda la misma institución educativa. Y entonces, este es un contexto en el que está repercutiendo enormemente, ¿no? El avance de la tecnología, la actualización continua del conocimiento no va a la misma dinámica con la que van la implementación en las universidades. Y aquí, ese es otro reto para quienes trabajamos en educación. Las universidades están reaccionando con mucha lentitud frente a los nuevos escenarios para el aprendizaje. Eso no está sucediendo solamente en América Latina y el Caribe, está sucediendo también en Europa. Muchas universidades han trabajado encerrados en sus campus universitarios. Las universidades latinoamericanas poco a poco están venciendo ese aislamiento institucional para formar redes de trabajo colaborativo, mirar a las tecnologías de información y comunicación como una innovación de los modelos educativos en el mundo. Y aquí está sucediendo básicamente, por ejemplo, en el Perú, ¿no? En el Perú hasta hace 5 años, por ejemplo, la educación a distancia se soportaba en la ley universitaria, en la autonomía universitaria. Sin embargo, la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria ya expone un modelo de calidad para la educación a distancia. Es decir, se está oficializando la educación a distancia y obviamente van a haber más universidades que van a implementar educación a distancia. Ahora, en Perú, por ejemplo, por ser un ejemplo nada más, tenemos un promedio de 98 universidades. De las 98 universidades, son contadas las universidades que en forma seria están implementando los recursos tecnológicos para innovar sus modelos educativos. Muchas universidades todavía están mirando qué pasa y no se animan a hacer un trabajo serio respecto a implementación de tecnologías como lo viene haciendo la Universidad San Martín, como lo viene haciendo la Universidad Católica, como lo viene haciendo la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote y otras universidades que están apostando por innovar los modelos educativos con tecnología. Pero en su mayoría yo ratifico que las universidades están reaccionando con mucha lentitud frente a los nuevos escenarios para el aprendizaje. Es necesario vencer el aislamiento institucional para emprendernos en esta línea. La tendencia de los modelos educativos nos hace ver que no basta tener excelentes docentes para escenarios presenciales. Es prioritaria la necesidad de prepararlos para cumplir funciones tutoriales en sistemas abiertos. Esta es una de las dificultades enormes que tienen las universidades y que obviamente tenemos que tener las estrategias para poderlas superar. Cuando las universidades implementan tecnología en sus instituciones, el problema no pasa solamente por la inversión, sino por la actualización y el desarrollo de competencias digitales que deben tener los profesores, quienes van a utilizar esa tecnología. El problema no pasa por la capacitación en estudiantes, el problema pasa por la capacitación en los docentes. Y entonces mal hacemos en presentarle tecnología a los profesores cuando no son convencidos que la tecnología es un valor agregado al trabajo que está realizando la universidad. Una experiencia que tengo al respecto es que, por ejemplo, en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, cuando se implementa la educación a distancia en 1994, los profesores pensaban que convirtiendo su curso a distancia, en algún momento su curso iba a desaparecer. Cuando el tiempo dio la razón y se dan cuenta que ha crecido el número de estudiantes en educación a distancia y ha crecido el número de estudiantes en educación presencial. Entonces no existe una cantidad de temores, no solamente del desarrollo de competencias básicas, sino temores a dejar el paradigma de la presencialidad cuando esto no es una propuesta excluyente. La presencialidad va a continuar seguramente por muchas décadas más. Eso no se va a perder, pero existen nuevos modelos educativos que atienden a segmentos diferentes. Las universidades en el mundo, todas las universidades en el mundo no se abastecen para dar la demanda de educación superior que necesita la humanidad. Así que es importante que para seguir siendo docentes de la generación de estudiantes que tenemos en la actualidad y los que vamos a tener, requerimos el desarrollo de competencias digitales. Que aprendamos a trabajar no solamente en el escenario presencial, sino también en escenarios digitales como son las plataformas y como este escenario, por ejemplo, esta muy buena experiencia que me está permitiendo la Universidad San Martín de Porres. Estas son competencias que requiere el docente de hoy. No se necesita para eso que el docente sea especialista en informática. Lo que demandan estos sistemas es que el docente sea especialista en sus asignaturas. Es importante mirar el horizonte de posibilidades y la diversificación de medios que nos provee la tecnología para poder comunicarse y para poder aprender. El profesor tiene que estar preparado para eso. Entornos abiertos es lo que le llamo yo, cuando se da flexibilidad de medios y de diversificación de estrategias para aprender. A veces algunos autores conciben el aprendizaje abierto como aquel proceso de enseñanza-aprendizaje que sucede dentro de una plataforma, o llámese la plataforma web, que puede ser internet. A mí me parece que el entorno abierto, además de eso, está caracterizado por la flexibilidad de estrategias de aprendizaje y por la diversificación de medios que tiene el estudiante para aprender. En ese contexto, los docentes que me están escuchando en este momento y que de alguna manera analizan cuál es el rol que tienen en el aula presencial donde vienen trabajando, podemos implementar metodologías abiertas. Porque la metodología abierta no está dada necesariamente por trasladar el escenario de aprendizaje a un campus virtual. El entorno abierto está dado por el conjunto de estrategias y por el conjunto de medios que usted le ofrece para que el estudiante diversifique sus formas de aprender. Esas son las competencias que requerimos de los docentes de hoy. Los docentes deben desarrollar competencias para integrar curricularmente las TICs y no solamente para usarlas. Esto es importante porque muchos docentes vienen utilizando las TICs y seguramente con mucho éxito. Muchos docentes, les comentaba la vez pasada en un conversatorio, y un docente me decía: Henry, yo tengo mi página web, yo tengo, mis alumnos están agregados en Facebook y entran a mis foros y descargan y comentan, y yo hago lo que tú dices. Entonces yo le comentaba, le digo: ¿y todo eso tú lo tienes planificado? Me dijo: no. Entonces estás usando las TICs, pero no las tienes integradas al currículo. Cuando hablamos de integración curricular de las TICs, estamos hablando de integrar las tecnologías a las experiencias de aprendizaje. Y eso supone una evaluación y planificación previa del recurso que se va a utilizar. Es importante aquí porque muchas de las actividades que se plantea un docente en la universidad para desarrollar determinadas competencias, es muy probable que desestime las TICs porque es mejor hacer una investigación dirigida, o es mejor hacer un trabajo de laboratorio, o es mejor visitar una empresa, o visitar un centro de salud. Entonces, las competencias para que se tienen que desarrollar en función al perfil profesional están en función a objetivos de aprendizaje y no en función a las TICs. Mucho cuidado, no pensemos que porque utilizamos las TICs ya somos profesores que innovamos el trabajo. No, es muy probable, que forzar la utilización de las TICs en el trabajo didáctico y pedagógico sea más bien nocivo antes que enriquecedor. De ahí que es muy importante que nosotros podamos evaluar el uso de las tecnologías y mirar la riqueza y el valor agregado que le puede dar este uso de las tecnologías a nuestro trabajo en el aula. Esto no solamente es para la universidad, también es para en educación básica. Si tenemos profesores que están en educación básica, el modelo es exactamente lo mismo. No podemos forzar el uso de la tecnología si es que no tenemos claro los objetivos de aprendizaje o el perfil profesional para la, en el caso de la universidad. Para integrar las TICs en educación debemos asumir una concepción moderna del aprendizaje. Aquí esto es muy elemental y es muy importante, dado que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un profesor cambia la pizarra por el proyector multimedia? El modelo no cambia. Lo único que innovó, o por ejemplo, algunas instituciones educativas que implementan el uso de pizarras digitales, que por cierto son fabulosas. Yo he tenido la oportunidad de ver en Santo Domingo y en Buenos Aires algunas pizarras digitales de última generación, y son fabulosas. El estudiante va con la misma mano, mueve los objetos y puede enviar a correo electrónico, graba, es importantísimo. Pero ¿qué evoluciona? ¿Qué evoluciona? Evoluciona la pizarra. Lo que tienen que evolucionar son las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Eso es lo que tiene que evolucionar. Entonces, no está mal que evolucione la pizarra, pero eso tiene que impactar en las formas de enseñar y en las formas de aprender, básicamente. Entonces, integrar las TICs es mirar con un nuevo enfoque la educación. Si tradicionalmente la veíamos como una transferencia de conocimientos y actualmente la vemos como una construcción de conocimientos, entonces es importante que podamos crear ese conjunto de experiencias con una diversificación de medios que nos ofrecen las TIC para generar esos aprendizajes. Entonces, no basta con cambiar pizarra por eso. No estoy cuestionando el uso del proyector multimedia en el aula, ni estoy cuestionando la pizarra en el aula. Lo que estoy cuestionando es la exposición o la pizarra como única forma de aprender. Eso sí estoy cuestionando. Si nosotros pensamos que innovamos porque solamente a partir de ahora el profesor cambió la pizarra y porque utiliza el proyector y sus diapositivas, o sea, el profesor ya no solamente utiliza pizarra, sino y pensamos que esa es la única forma que el estudiante aprende, eso sí es cuestionable. Pero obviamente son elementos que se pueden seguir utilizando con mucho éxito si seguimos diversificando estrategias. Las TICs hacen posible poner en práctica enfoques de aprendizaje que privilegian la interacción social y el trabajo en equipo como base del aprendizaje. Basta con mirar qué está pasando actualmente en las empresas para darnos cuenta que la forma de educar, que las estrategias mediante el cual aprenden los estudiantes, tiene que variar. Nadie desarrolla un problema solo en una empresa. Los trabajos son en equipo. Si nosotros miramos las competencias que demanda la Comunidad Europea, por ejemplo, una de las cosas elementales es el trabajo en equipo. Entonces es importante afianzar, impulsar, renovar, promover que nuestros futuros profesionales se acostumbren a trabajar en equipo. Y para eso las tecnologías hacen posible una diversidad de medios en la que podemos promover ese trabajo. Porque hay que mirar el perfil que están esperando las empresas de nuestros estudiantes. Las TIC diversifican los medios de comunicación, como estoy siendo reiterativo en eso. Pero es importante que, además de eso, los docentes diversifiquemos las estrategias para el aprendizaje. ¿Hay diversidad de medios? Perfecto. Tiene que haber diversificación de las estrategias para aprender. Esto es una frase que en algunas ponencias también hemos puesto. Esto es un del decálogo del doctor Manuel Aria, que es de la Universidad de Laguna de España. Él tiene, lo pueden encontrar esto en la web. Y aquí he resumido dos puntos de su decálogo, que dice: las TICs no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje, ni generan automáticamente innovación educativa. Es el método o estrategia didáctica junto con las actividades planificadas las que promueven un tipo u otro de aprendizaje. Importantísimo lo que nos dice el doctor Manuel Aria aquí. Usted puede tener la última generación de tecnología en su institución, pero eso no le va a innovar el sistema educativo que usted ofrece. Tenemos que integrar esa tecnología porque son las estrategias con las que integramos la tecnología las que le dan innovación a las formas de aprender y formas de enseñar. Cuando hablamos de las TIC, y justamente anoche estaba leyendo respecto a los enfoques. Obviamente nosotros profesores manejamos los enfoques en nuestra formación, leemos todos los enfoques que son desde la filosofía general hasta los enfoques que los paradigmas educativos y las corrientes psicopedagógicas. Pero hay tres enfoques que normalmente están presentes en cada análisis que se hace sobre educación. Uno de ellos es el conductismo, otro de ellos es el cognoscitivismo y otro de ellos es el constructivismo. Cuando nosotros utilizamos las TICs no nos ubican automáticamente en uno de estos enfoques. Es decir, nosotros no podemos decir, yo estoy usando las TICs y yo estoy siendo constructivista. Falso. Se puede estar usando las TICs y usted es muy conductista, porque está utilizando obviamente de una manera condicionante las tecnologías. Se puede utilizar las TICs y ser un cognoscitivista. Entonces, las TICs en este contexto no pasan de ser el medio mediante el cual usted va a implementar estrategias, y en este caso, por ejemplo, lo que más nos pide el conocimiento moderno es la construcción del conocimiento. El constructivismo aprovecha el trabajo interno, o sea, el procesamiento de información del que hace énfasis el cognoscitivismo para los representantes del constructivismo poder aportar y decir eso está perfecto. Sin embargo, aquí hay una influencia social y cultural que es clave para el aprendizaje. Entonces, el uso de las TIC no nos ubica automáticamente en uno de estos enfoques. Por ejemplo, si nosotros leemos, y estoy leyendo a George Siemens, por ejemplo, él nos dice que estos tres enfoques han aparecido antes que aparezca la tecnología, y que se hace necesario tener una mirada moderna para poder explicar cómo se aprende con las tecnologías. Entonces, una de las críticas que se le hace al doctor Siemens es que él se quede en el nivel curricular, pero que no va a no explica cómo es que aprenden las personas. Entonces, a mí me parece importante los aportes que hace el doctor Siemens, en la medida que él explica el escenario donde aprenden las personas. Él nos dice que no solamente la persona aprende por los nodos internos, sino también hay nodos externos de los cuales las personas también aprenden. Entonces, esos nodos externos, que pueden ser bibliotecas, que pueden ser las redes sociales, que pueden ser otros compañeros, entonces le dan un potencial mayor de aprendizaje a una que otra persona que no tiene todos esos contactos. Entonces me parece un enfoque bastante importante. Sin embargo, desde mi opinión, me parece que no queda desfasado el constructivismo ni el cognoscitivismo para explicar qué sucede en el aprendizaje de los estudiantes con las tecnologías, porque es importante ubicar que las tecnologías son un medio, y ese medio es explicado en el constructivismo. Son medios que van a ayudar a aprender, son medios que permiten crear escenarios y contextos para el aprendizaje. Entonces, yo los invito a mirar un poco estas corrientes, a leerlos y los buenos aportes que hace el doctor Siemens, porque te da una perspectiva, te da un horizonte. Porque el trabajo que hacemos en las universidades y en las instituciones educativas no tiene que estar marcado necesariamente por un procedimiento o una forma de hacer las cosas. El profesor tiene que marcar posición, tiene que leer, tiene que impregnarse. El profesor es un especialista y es un investigador permanente de saber cómo aprende el estudiante. Es un investigador permanente de las formas de aprender y de las formas de enseñar. Y eso lo podemos encontrar cuando miramos y analizamos estos enfoques que les comento. La función de las TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje son diversos. Aparecen con las tecnologías nuevas modalidades de estudios, y si en el Perú básicamente, por ejemplo, no tenemos una universidad que haya nacido como educación como universidad, educación a distancia, a diferencia de otros países que, como Colombia, España, Costa Rica, me parece, que también, que tienen universidades que nacieron como educación a distancia. Aquí en el Perú, algunas universidades han hecho educación a distancia tradicional, pero que muchas universidades ahora se embarcan en la educación a distancia, pero ya no hacen guías didácticas y textos, sino un poco impulsados por el avance de la tecnología. Entonces aparecen modalidades que combinan la tecnología con la presencialidad, como el blended learning, que es el modelo que utiliza la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, universidad donde trabajo, o algunos cursos en educación virtual. En ese contexto, la función de las TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje, se pueden mirar las TIC como un sustituto de la enseñanza. Eso en el Perú no lo observo todavía. Sin embargo, por ejemplo, existen universidades en Estados Unidos que tienen los cursos empaquetados, lo que podemos llamar enlatados, que el curso está listo para ser tomado por quien decida matricularse. O sea, toda la enseñanza está enlatada para el estudiante que desee tomarlo, y él elige qué fechas toma y qué días da exámenes y cómo es que va a llevar el curso. Ahí es como un sustituto de la enseñanza de las tecnologías, la educación puramente virtual, las TIC como soporte del aprendizaje. Generalmente eso es lo que estamos haciendo muchas universidades en América Latina y el Caribe. Están implementando plataformas educativas que sirvan como mediación entre los profesores y los estudiantes. Aquí es muy importante que como profesores nosotros tengamos claro que la educación la hacen las personas y que la tecnología solamente es el medio por el cual se transfieren un conjunto de estrategias y contenidos para que el estudiante en forma autónoma pueda aprender. Esta es la tecnología como soporte del aprendizaje, porque soporta media la comunicación entre los profesores y los estudiantes. También tenemos las TIC como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo que algunas universidades lo están haciendo, ¿no? Son universidades, por ejemplo, que trabajan la presencialidad y que en forma paralela también trabajan la virtualidad. Discúlpenme si soy reiterativo en esto. Por ejemplo, en la UNLADES Católica, los estudiantes que acceden a la universidad, tienen el escenario presencial y el mismo curso que reciben en la presencialidad lo tienen en la plataforma. Y entonces, los estudiantes, hay determinadas sesiones que es una obligación que ellos deben asistir. ¿Por qué? Porque el uso de la tecnología está en función al perfil profesional de la carrera y obviamente a los objetivos de la asignatura. La formación integral, cuando se integra tecnología, independientemente de la modalidad que sea la característica del modelo educativo que ofrece la institución, sea presencial, híbrido, virtual, a distancia, no debe descuidar la formación integral de la persona. Aquí es elemental. Cuando implementamos tecnología, corremos el riesgo de perder de vista los objetivos de aprendizaje. No le estoy hablando esto a nivel institucional, pero quienes empiezan a utilizar tecnología en el uso de la asignatura, se pierden de vista los objetivos de la asignatura. Aquí hablamos en estos cuatro círculos que ustedes están viendo, hablamos de modalidad presencial, modalidad híbrida, que puede ser el blended learning, virtual y a distancia. Sin embargo, no existe ya, me parece, la presencialidad pura. Pienso que la universidad no existe en este momento profesionales que estén disociados del uso de recursos tecnológicos para su formación profesional. Si la institución educativa no se los está ofreciendo, no significa que el estudiante no esté utilizando las tecnologías. Es muy difícil pensar que en estos momentos un estudiante se esté formando solamente en el aula presencial, disociado del uso de los recursos tecnológicos. Son múltiples las herramientas que nos provee la web. pero ¿cuántas de estas herramientas las utilizamos con intencionalidad educativa? Los profesores estamos obligados un poco a mirar con un enfoque mucho más constructivo el uso de estas herramientas. Nosotros los profesores necesariamente tenemos que darle utilidad a estos recursos, pero es imposible que aprendamos todo. Lo que tenemos que evaluar es cuáles son las que me sirven para el trabajo didáctico. Nadie está, en este momento estamos hablando y están apareciendo más de 100 herramientas nuevas de la web 2.0. Entonces, jamás vamos a aprendernos todas las herramientas, salvo que nuestra especialidad esté en esa área de capacitación. No perdamos de vista que necesitamos afianzar la capacidad en la especialidad. El profesor que enseña biología tiene que ser bueno en biología, no en tecnologías informáticas. El profesor que enseña matemáticas tiene que ser muy bueno en matemáticas. Hay competencias digitales que sí tiene que desarrollar, pero no perder de vista el carácter científico de la especialidad, porque después de todo es la riqueza de la universidad. Las herramientas web que se utilizan deben estar en función a los objetivos de aprendizaje o al perfil de la carrera profesional de los estudiantes. Esto ya lo hemos comentado. Lo que ustedes ven ahí es un mapa de la web 2.0, que con toda seguridad es un mapa ya desfasado porque aparecen muchas herramientas a diario. Avanzamos. Los estudiantes que en este momento estén siendo formados, alejados de las tecnologías de información y comunicación, tendrán serios problemas para integrarse al campo laboral, ya lo hemos comentado. Debemos hacer un uso invisible de las TICs para hacer visible el aprendizaje. Esto lo hizo Sánchez en 2001. Esto es importante, ¿no? Las tecnologías son un medio, pero no son el fin. Jamás van a ser el fin. El fin es el aprendizaje. El fin es las capacidades que vamos a desarrollar en los estudiantes. Tenemos que hacer un uso invisible, casi invisible, de los recursos tecnológicos para preocuparse y hacer más visible el aprendizaje. Hagamos que el currículo oriente el uso de las TICs y no que las TICs orienten el currículo. Y son dos últimas diapositivas y estas son algunas reflexiones finales, que es muy importante considerarlas. Las TICs son importantes. Las TICs forman parte del contexto de las personas, pero también tienen riesgos. Las nuevas tecnologías pueden convertirse en un factor que ahonde las diferencias sociales. Vivimos a diario una algarabía de las nuevas tecnologías. Algunos accedemos a las tecnologías y algunos todavía no. Miremos las estadísticas en la web. Para hacer un ejemplo, en Perú, uno de cada cuatro personas tiene acceso a la tecnología. ¿Qué quiere decir? Que hay un 75% que todavía no accede a la tecnología, de los 30 millones de habitantes. Solamente accedemos un promedio de 7 a 8 millones a la tecnología. Entonces la tecnología evoluciona, la tecnología sirve, la tecnología está en el contexto en el que trabajamos, en el que nos educamos. Pero hay un grupo de gente muy, muy fuerte que no accede todavía a la tecnología. Y entonces estas nuevas tecnologías también pueden convertirse en un factor que ahonde las diferencias sociales. Las TICs en la educación también tienen riesgos para la formación ética y moral de los estudiantes. Y lo estoy hablando tanto en el nivel universitario como en el nivel básico. Sin embargo, son un recurso que no podemos desconocer, pues forman parte del contexto en el que se desarrollan actualmente las personas. De ahí que sea una necesidad impostergable el desarrollo de competencias docentes para integrarlas a experiencias de aprendizaje con sentido ético, significativo e innovador. Son muchos los riesgos que tiene la tecnología. Nuestros estudiantes, que de aquí a 10 o de aquí a 5 años van a ser prestigiosos profesionales, pueden estar cometiendo errores garrafales en este momento en la web. Las tecnologías de información han crecido, han evolucionado, pero con esa misma velocidad no han evolucionado los cuidados que hay que tener con el uso de la tecnología. Una persona se puede desprestigiar fácilmente en Internet y no hay vuelta atrás. Los estudiantes, tanto del nivel básico como en la universidad, están cometiendo errores muy fuertes con el uso de la tecnología. La Internet es una base de datos infinita. Ya ha habido casos, por ejemplo, en Estados Unidos, que un doctor, un prestigioso médico, demanda a Google porque hasta ahora le sale la información que estuvo incluido en un crimen, por ejemplo. Entonces, nuestros estudiantes que en este momento están haciendo uso de la web y que navegan irresponsablemente en Internet, hay que desarrollar una cultura responsable del uso del Internet. Yo creo que las TICs son bienvenidas en la medida que tengamos un uso responsable de ellas, y obviamente aquí es clave el rol que tengamos los maestros. Les agradezco mucho, discúlpenme si me extendí, pues, pero la riqueza viene en este momento cuando ustedes tienen la palabra. Gracias, he terminado la exposición. Ok, gracias Henry. Bueno, Inca Waiwa, gracias por tu ponencia, realmente estuvo muy interesante. En estos momentos vamos a pasar entonces a las preguntas. Alguno, si quiere hacer una pregunta por su micro, puede hacerla, o si no, también la puede hacer por el chat. Y también tenemos otro medio que es el live stream, también pueden hacer sus preguntas por ahí. Aquí tenemos un comentario de Ábora. Yo te voy a leer el comentario, Inca, de que está en el chat. Dice: a manera de comentario, deseo hacer de conocimiento que los MP ICE cuenta con programas a la par, tanto presencial como virtual, con el soporte que brinda los MP virtual. Esta es la Maestría Internacional en Informática y Tecnología Educativa, además de diversos talleres que los hemos venido brindando en ambos ambientes. Mi pregunta es: ¿cuáles considera deben ser las competencias tecnológicas digitales que debe tener un docente para lograr mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje en estos entornos? Muy bien, gracias. Agradezco la pregunta. Fíjense que en algunos talleres que desarrollan algunas universidades locales, los profesores, cuando les presentan alguna propuesta, cuando te piden capacitación, te dicen: necesito que me capacite en TICs, dicen. Pero si tú le preguntas y dicen: ¿en qué TICs? No saben decirte, queremos empezar en las TICs, dicen. Y lo que yo recomiendo a los profesores es que aprendan a utilizar herramientas básicas para gestionar información. Por ejemplo, el SlideShare, que permite una base de datos de diapositiva. Los profesores tendrían que crear un usuario en el SlideShare que les permita compartir diapositivas con estudiantes. El uso, por ejemplo, de la página de marcadores sociales, como es Delicio, por ejemplo, que antes estuvo a cargo, los dueños eran Yahoo, y que ahora tiene otros dueños, pero que sigue teniendo acceso libre. Se puede configurar una página web con links de la asignatura. Yo les comento, por ejemplo, la experiencia que yo he tenido. Yo soy profesor de didáctica universitaria en posgrado, y antes del curso lo que hago es preparar toda una relación de links que van a enriquecer el trabajo, además del material que les voy a ofrecer para el curso. Lo hice les puedo pasar el link sobre didáctica, y me parece que también tengo sobre evaluación curricular, que son cursos que dicto en el posgrado. Entonces, por ejemplo, los invito a que creen un canal de YouTube. A veces en YouTube es mal visto, porque dice: mi canal en YouTube, pero de repente me hacen malos comentarios. No, yo pienso que un canal muy bien gestionado da muy buenas experiencias para nuestros estudiantes. Y recomiendo, y aquí resumo, yo necesito que el profesor gestione audio, o sea, pueda grabar y pueda utilizar audio y pueda publicar en la web, por ejemplo, iVoox, iVoox nos permite crear emisoras de radio muy sencillo, y grabar, por ejemplo, con Audacity, por ejemplo, que es un software libre, puede el profesor grabar audios y subir audios a la web. hacer sus diapositivas. ¿Qué hace el profesor? Las diapositivas a veces las tienen diversos computadores, en la computadora de la casa, en la computadora de la oficina, o lo tienen en el USB. Pues internet tiene un medio que permite que usted pueda subir las diapositivas. Entonces eso es importante, delicios, ¿no? YouTube, video, Vimeo, son herramientas, Screenly, por ejemplo, son herramientas básicas que el profesor debería manejar, porque si el profesor tiene, implementa esto y le ofrece a los estudiantes todo lo que produce, y los estudiantes lo consultarían en internet. Okay, aquí hay otra pregunta, de Raúl Aguerop. ¿Cómo sé si estoy haciendo uso correcto de las TIC? Y también dice él mismo, dice si se debería usar, ¿cuáles serían? Miren, no existe una receta específica para decir estas son las TIC que debe utilizar el profesor. En el comentario que hice hace un momento, le planteo al profesor tener acceso a estas herramientas porque le permiten gestionar información. Ahora, implementar estrategias para que el estudiante pueda usar la información que el profesor publica en la web, eso ya requiere parte de cuáles son los objetivos que tiene el profesor, objetivos de aprendizaje. No perdamos de vista eso. Las herramientas aparecen en forma automática cuando nosotros identificamos objetivos de aprendizaje. Videos, audios, web, portales, plataformas. Pero el profesor obviamente tiene que ser un conocedor poco a poco. No se requiere aquí, yo reitero, no se requiere aquí especialistas. Es muy importante que miremos, ¿cómo me doy cuenta que si las TIC las estoy utilizando bien? Los objetivos. Usted evalúa los objetivos de aprendizaje. Los está logrando, el estudiante tiene mejores escenarios para aprender, el estudiante se siente más motivado para el aprendizaje que cuando no utilizaba la tecnología. Entonces, es importante mirar, evaluar. El profesor es un investigador permanente de la práctica pedagógica. Comentaba hace poco con una profesora y le decía, tú tienes tus estudiantes desde el primer grado hasta el quinto grado de primaria, por ejemplo. ¿Cuánta investigación se puede hacer ahí? Una investigación a 2, a 3, a 4 años es para publicar libros. Entonces es importante que aprovechemos las experiencias para tener una mirada más científica de las experiencias que vamos implementando, de las TICs. Falta escribir y sistematizar muchísimas experiencias, y sobre todo científicas, ¿no? Tenemos un comentario de televisión UCMP 3D de Hermógenes Rubio. Él dice, me gustó, realmente quedó muy conforme e inquieto cuanto se puede aprender con este tipo de eventos. Te cuento que soy editorialista de un diario local y esto me motiva mucho. Es un comentario que nos ha puesto Televisión 3D de la UCMP. Ah, muchísimas gracias, yo soy el gratificado de esos comentarios. Hay una pregunta de aquí de QB, Perian, dice, has detallado muy bien la problemática de los docentes que nos enfrentamos al uso de las TIC como apoyo en la labor docente. Me gustaría saber, ya que hablas del impacto de la pobreza, ¿cuál es tu opinión lo que sucede en la escuela pública y en la privada? ¿En qué contexto? ¿En el Perú o en algún país especialmente? ¿En general? En general, en la pobreza, el impacto en la pobreza. No menciona si es en Perú. Bien, pues dentro de algunos semanas, un mes voy a estar en Venezuela y precisamente me han invitado a participar de una ponencia sobre las tecnologías y la inclusividad. Pienso que demanda mucho el compromiso del Estado, de quienes dirigen el país. Las instituciones, básicamente en el Perú, no han tenido una política sostenida de implementación de las tecnologías de información para atender a quienes más lo necesitan. Chile nos lleva un promedio de 40 años de ventaja. Casi en Chile, me parece que según un último estudio, el 72 casi el 73% de profesores han tenido experiencias de integración de las TICs en su práctica pedagógica. Ellos hace años empezaron con un proyecto de redes, pero a nivel de la Universidad de Tarapacá, me parece, y que este proyecto fue asumido por el Ministerio de Educación de Chile y se creó el programa Enlaces para Chile. Nosotros en el Perú se han hecho intentos de integrar la tecnología, y hace poco lo comentaba también, y han tenido algunos aciertos, pero no ha habido una política sostenida, ¿no? Desde los estudiantes de las zonas más pobres han sido los afectados, porque generalmente las instituciones de carácter privado tienen implementación tecnológica, aunque hay serios errores también que se vienen cometiendo en estas instituciones para utilizar las tecnologías para enriquecer las actividades de aprendizaje. En el caso a nivel de política de Estado en el Perú, por ejemplo, nosotros se empezó con el programa Infoescuela en el primer gobierno de Fujimori, me parece que fue el año 93, me parece que se envió el primer correo electrónico, que es la red científica peruana, se envió el primer correo electrónico, y a partir de ahí se fue a nivel de Estado, se implementa lo que es Infoescuela, luego Worlin, luego EduRec, Educación en Redes, y todo este programa con el gobierno del doctor Alejandro Toledo se convierte en Huascarán. Huascarán, de alguna manera, por más que no se quiera decir, tenía un tinte político, y yo trabajé directamente en una institución descentralizada del Ministerio de Educación, y notábamos pues de que habían capacitaciones a colegios que no tenían la implementación, y los que tenían implementación no les llegaba las capacitaciones. Entonces han habido algunos errores ahí fuertes. Luego me parece que en el año 2007 el decreto 016 integra el programa Huascarán a la Dirección General de Tecnología de Información, que hasta ahora mantiene el programa Una Lacto por Estudiante. La implementación tecnológica a través del Estado o a través de las mismas familias en algún momento se va a dar. Usted vaya al colegio más alejado de la ciudad, no estoy hablando de zona rural, que las condiciones son diferentes, pero si nosotros decimos cuántos estudiantes tienen internet en sus casas, de repente todavía son pocos, pero si decimos cuántos navegan en internet, van a levantar la mano más del 50% del aula. Los estudiantes cada vez están más cerca al uso de la internet. Entonces, una preocupación aquí es el desarrollo de competencias docentes. ¿Cómo integrar? Le diga o no le diga al estudiante, el estudiante ya es usuario de internet. Queremos que la clase, queremos que el trabajo didáctico que hace el profesor también sea usuario de internet. No sé si eso responde en algo la pregunta. Gracias. Ok, aquí hay otra pregunta, Inca, de parte desde la UCMP 3D TV, de Hermógenes Rubio. Dice, ¿acaso el docente especializado no debe hacer uso de un lenguaje sencillo para el estudiante? No escuché la última parte, discúlpame. Ya te la vuelvo a repetir. Dice, ¿acaso el docente especializado no debe hacer uso de un lenguaje sencillo para el estudiante? Sí, totalmente de acuerdo. No hay nada que contravenga eso. A mí me parece importante eso. Más bien aprovecho la pregunta para la capacidad orientadora, el eje que tiene el profesor para poder orientar en este tipo de recursos. Totalmente de acuerdo con el profesor, tiene que tener un lenguaje sencillo. Y aquí le aprovecho para comentarles, por ejemplo, una problemática del uso de las TICs. Cuando pregunto, ¿cuál es la problemática que ustedes sienten en el uso de las TICs? El profesor dice, el estudiante copia y pega. Es un problema que está no solamente en nuestras universidades, en todas las universidades es un problema. Usted entra a internet y encuentra tesis de doctorado completas. ¿Cómo usted se da cuenta que el estudiante está copiando párrafos completos de una tesis? Entonces, no, obviamente existen algunas herramientas que permiten identificar eso. Basta, yo les recomiendo, si ustedes no conocen un software, copie 3-4 líneas del documento, métalo en Google y le van a salir los documentos donde están esas líneas. Es muy sencillo eso. Sin embargo, nos quedamos mucho diciendo que el estudiante copia y pega, pero díganme en cuál de las universidades en los últimos tiempos se ha hecho cursos agresivos de cómo el estudiante pueda utilizar legalmente la información en internet. Nuestros estudiantes, no está mal que use la información de la web, lo que está mal es que no referencie, que no la sepa utilizar. Entonces debemos, y yo aquí les planteo una propuesta, que a los estudiantes promover el uso de la web, pero promover el buen uso de la información a la cual ellos acceden. Ellos no pueden, y este es un problema fuerte, a que probablemente en algunos países lo es más que en otros países. Me parece que el última reunión del G8, en la que todavía participó el presidente de Francia, Sarkozy, uno de los temas considerados en esa agenda fue derechos de autoría. Esta ley que se estaba gestando en el Congreso de Estados Unidos también va un poco a poder mirar un poco la parte de derechos de autoría, aunque obviamente de muy mala forma, porque obviamente yo no estoy de acuerdo con eso, y marco precisión ahí. España me parece que acaba de aprobar también una ley respecto a derechos de autoría. Entonces, habrán leyes, pero lo que tiene que haber es una cultura de nuestros estudiantes y una cultura nuestra de poder utilizar correctamente la información que hay en la web. Y obviamente, mientras no conozcan los estudiantes cómo utilizar la información, lo más fácil para ellos será copiar y pegar, como es una de las críticas que le hacemos a nuestros estudiantes. Acá hay otra pregunta de Dielmer. Él dice, ¿es muy costoso crear una aula virtual en Second Life? A ver, yo les confieso, fíjense que el año pasado yo creé un avatar en Second Life porque una amiga, Dolor Calle, que es una especialista en estas temáticas y una destacada profesional de la Universidad de Barcelona, de la Universidad de Salamanca, y que tiene el curso NANE, ella dirige NANE, ella me orientó a crear el avatar. Pero la permanente actividad académica que tengo no me dejaba aprender más, porque para aprender hay que estar ahí, ¿no? O sea, equivocarse para aprender. Entonces, cuando me llega la invitación de la buena invitación del buen amigo Frank Casas, yo le contesto por correo y le digo de que yo no tenía actividad con el avatar, y la verdad que yo pensé que se iba a desanimar Frank y me iba a decir, ¿sabe qué? Le agradezco mucho, profesor, pero Frank me reiteró el correo y me dijo que se ponía a mi disposición para que ellos me orienten. Lo importante era que dicte la conferencia, y aquí estoy. Esta es mi primera experiencia en conferencias en Second Life. Me parece muy bueno. Yo tengo que agradecerle el aprendizaje que he tenido, no solamente de Frank Casas, sino también de Fernando. Y pues tener un aula como esta, yo creo que ellos son los más indicados para responder. Lo que yo sí les puedo garantizar, que esta participación que estoy teniendo y las visitas que ya he tenido en algunos auditorios dentro de Second Life no me está costando ningún céntimo, muy por el contrario, me está enriqueciendo muchísimo. Así que los invito a seguir con esta interfaz que es fabuloso. Ok, Inca, te agradecemos a ti también por aceptar nuestra invitación. Continuando, acá hay una pregunta de Irisi Leyer. Dice, ¿se puede considerar la inclusión de una asignatura en el currículum destinada a la enseñanza de herramientas de la web para apoyar el uso de las TIC o debe ser el profesor de cada asignatura responsable de enseñarla durante la clase, por ejemplo, el profesor de concreto armado de la carrera de ingeniería civil? Muy bien, excelente pregunta. Es muy buena pregunta. Mi respuesta es no. No tiene que haber un curso dentro del plan de estudios para que el estudiante aprenda el uso de la tecnología. La tecnología tiene que estar integrada en las actividades de aprendizaje. Eso es lo correcto. Si tenemos a un profesor de ingeniería civil, obviamente es un profesor con las competencias de poder utilizar las tecnologías y de poder orientar a sus estudiantes al uso de la tecnología en las actividades de aprendizaje. Lo que yo sí estoy, lo que sí se podría dar es una aplicación informática aplicada a la especialidad, que es diferente. O sea, un curso para que el estudiante aprenda a utilizar las tecnologías, me parece que no. Lo que yo sí estoy de acuerdo es en algunas carreras profesionales implementar tecnología informática aplicada, por ejemplo, a la ingeniería civil o aplicada a la ingeniería de sistemas, o tecnología informática aplicada a la educación, que por cierto es un curso que se dicta en muchas universidades, lo hace aquí nuestra Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, yo soy el profesor de ese curso. Entonces, pero utilizar las tecnologías, pienso que dependiendo la característica del modelo que le ofrece la universidad, sí se podría implementar unas sesiones de inducción que orienten al estudiante cuál va a ser el rol o la función de la tecnología que va a utilizar en el desarrollo de las clases que va a tener el estudiante. Entonces, dos cosas totalmente diferentes. No a un curso dentro del plan de estudios, porque obviamente sacrifica créditos de la especialidad. Sí a un curso aplicado, o sea, orientado a la especialidad, porque después de todo es el campo laboral en que se va a desarrollar el futuro profesional. Aquí hay otra pregunta de Davo. Dice, ¿qué diferencias hay entre las competencias tecnológicas del docente y la del ecoeducomunicador? Gracias por resolver mi pregunta. No, yo pienso que las competencias docentes están miradas en función a hacer aprender al estudiante. Las competencias tecnológicas del docente pueden ser diversas, pero si esas competencias no están sintonizadas con el interés que demanda la práctica pedagógica, no, o sea, ser educomunicador es muy valioso también para el profesor, pero pienso que las competencias tienen que estar dirigidas a favorecer la práctica pedagógica de la especialidad, ¿no? Eso lo dije al inicio, tenemos muy buenos profesores con excelente trabajo en la web, pero que no logran incorporar eso a la práctica pedagógica. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Totalmente. Bueno, vamos con tres preguntas más. Ahí vamos. Amparo dice, ¿cuáles son los efectos negativos del uso de las TIC no planificado? Discúlpame, la última palabra no la entendí. Dice, ¿cuáles son los efectos negativos de uso de las TIC no planificado? Ah, muy bien. Pues es, hay varios ámbitos para explicar eso. Una de ellas es el campo de la capacitación docente, ¿no? Cuando pensamos que las tecnologías pueden integrarse solamente dándole cursos de capacitación al docente sin haber hecho un trabajo de sensibilización y hacerle ver lo importante que es innovar el trabajo que ellos vienen haciendo, y que a todos se les cita por igual, sabiendo que algunas competencias, algunos profesores pueden tener mejores competencias desarrolladas que otros. Entonces ese es un error. Entonces los profesores que se van quedando rezagados en la capacitación tienen una animadversión a la tecnología, y eso influye en el comportamiento de los estudiantes. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Las capacitaciones docentes tienen que ser muy bien planificadas, e integrar tecnología sin planificar, sin mirar, sin evaluar a nuestros docentes puede ser un error grave. Integrar las tecnologías a un curso sin planificarles corre el riesgo de perder de vista los objetivos de aprendizaje. Forzar tecnología por tecnología no siempre da resultado. Lo comentaba en el desarrollo de la conferencia y les decía que el profesor tiene que estar muy, muy seguro de cuál es la intencionalidad didáctica y pedagógica para poder utilizar estos medios, ¿no? Si no hay una intencionalidad didáctica y pedagógica, los medios seguirán siendo medios, pero no medios didácticos, no medios pedagógicos. El valor pedagógico se lo da el docente. Entonces es importante planificar el uso de la tecnología. Y en realidad esto es gradual. Si el profesor tiene un usuario en el LightShare, por ejemplo, y él se da cuenta que ya tiene diapositivas subidas y que luego el profesor tiene la facilidad solamente de invitar a los estudiantes a través de una dirección electrónica donde ellos pueden acceder a la información, entonces eso de pronto el profesor ya va teniendo mayor seguridad y puede tener una página en delicio o puede subir un video, no necesariamente un video de él, puede ser, YouTube permite selección de videos, o sea, no necesariamente videos nuestros. YouTube permite gestionar, es decir, crear un canal con videos exclusivamente separados para mi asignatura, videos que probablemente usted encuentre en la web. Entonces permite la gestión de estos materiales. Entonces es muy importante que se opte de esa manera y que el profesor pueda enriquecer obviamente la experiencia de los estudiantes, que es la razón de ser del trabajo en la universidad. Vamos con las dos últimas preguntas. Hay una pregunta de Néstor que dice, ¿la ofimática es parte de las TIC? La ofimática es un paquete que nos permite utilizar, hacer, tener algunas utilidades, como por ejemplo el Microsoft Office nos permite un programa que es para textos, para hojas de cálculo, para presentaciones, el Microsoft Office, que es ofimática, que es lo que llamamos el uso básico del computador, pero también pueden optar ustedes por el Open Office, que nos trae lo que equivale, por ejemplo, a el Open Office es software libre, que lo pueden ustedes descargar y en un computador pueden tener al mismo tiempo el software privativo y el software libre, que es Open Office, y ahí en lugar de Microsoft Word, ustedes tienen Writer, y en lugar de PowerPoint tienen Impress, ¿no? Y en lugar de Excel tienen Cal. Entonces son muy parecidos los programas y es muy importante que también tengan esa experiencia de utilizar software libre. Esto es muy importante y me da pie comentarles que las universidades están explorando con mucha seriedad el uso de software libre. Recuerden que cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, las penas son mucho más rigurosas cuando se hace mal uso de software con derechos de autoría. Hay que tener muchísimo cuidado en eso. Si usted ahora va a una casa comercial y dice, yo necesito comprar ese computador, le dan una tarjeta en la que dice que el software es por 3 meses. Obviamente no son por 3 meses, pero eso es lo que hace la casa comercial para cuidar sus intereses, porque ya no está permitido. Antes te decían, ¿qué programas te instalo? Ya no se puede hacer eso. Recuerden, me parece que está 8 unidades... no lo sé exactamente, 8 años de cárcel para quienes puedan estar utilizando software pirata, lo que le llamamos pirata, software con derecho de autoría sin pagar licencia. Recuerden que cuando el Estado, me parece que pidió a todas las empresas puedan inscribirse para poder regularizar su inscripción. Cuando utilizamos software pirata, de repente que nos vendieron software pirata en nuestro computador, lo tenemos en casa, pero que una empresa, una institución esté utilizando software pirata, sí es muy delicado, porque en cualquier momento va a llegar Indecopi y las multas van a ser muy fuertes. El Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos ha dado eso es uno de los temas bastante fuertes, y en la medida que Indecopi se ponga las pilas, esto va a ser más fuerte el control. Okay, Henry, vamos con la última pregunta que viene del canal 3D de la UCMP, que dice, los alumnos son usuarios mayoritariamente de internet móvil. ¿Cómo volcamos ese interés en esos dispositivos al ordenador donde se visualizan más las TIC usadas para el aprendizaje? A ver, yo te agradezco si me repites la pregunta, por favor. Ya te la repito. Sí, por dice, favor. Los alumnos son usuarios mayoritariamente de internet móvil. ¿Cómo volcamos ese interés en estos dispositivos al ordenador donde se visualizan las TIC más usadas para el aprendizaje? A ver, yo pienso que no se trata de redireccionar al computador o al ordenador las ideas de los estudiantes. Yo pienso que hay que aprovechar ese avance tecnológico que de los cuales los estudiantes vienen siendo usuarios. Los estudiantes cada vez más utilizan dispositivos móviles para poder comunicarse en internet, y esa es una tendencia, ojo. O sea, no podemos, antes, hace años, uno iba con su laptop grande y ya da vergüenza ahora en los congresos ir con una laptop grande, porque todo el mundo saca una laptop pequeñita. Entonces, ahora uno anda con una pequeñita y ya están sacando unos dispositivos mucho más livianos para comunicarse por internet. Entonces, estamos viendo que el estudiante puede estar comunicado en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Es lo que en el Japón, por ejemplo, el e-learning, ¿no? Ubicuidad en el aprendizaje. Entonces yo considero que deberíamos aprovechar más bien ese recurso que vienen teniendo los estudiantes para poder atraerlos al trabajo didáctico. Recuerden, la intencionalidad no está en acercarlos o no a la tecnología, sino cuánto aporta la tecnología a los objetivos de aprendizaje, a los fines educativos que tiene la institución. Yo pienso que no podemos ahí retroceder, ¿no? Cada vez más los estudiantes van a tener acceso a internet móvil con nuevos dispositivos. Ahora hay lectores, están los famosos tablets también, y yo pienso que hay que aprovechar eso, y hay que tener muchas estrategias para poder mantener comunicados a los estudiantes con intereses educativos, ¿no? Ok, entonces de esta manera terminamos la ronda de preguntas. Para cualquier pregunta adicional, Inca, te pido que puedas dejar tu correo, también tus datos por el chat para que puedan hacerte más preguntas. Y también estamos dejando los datos de contacto de la UCMP Virtual, la página web www.ucmpvirtual.edu.pe, y donde también pueden saber de los programas que tenemos para todos ustedes la UCMP Virtual. Por ejemplo, tenemos el programa Docente 2.0, que tiene mucho que ver con lo que acaba de exponer Inca. Justo el 9 de abril inician dos diplomados, que es el diplomado en docencia virtual, perdón, tres diplomados, que es el diplomado en docencia virtual, el diplomado en gestión de cursos bajo la plataforma Moodle y TICs aplicadas a la educación, a la labor pedagógica. Entonces, esos tres diplomados justamente ayudan a los docentes para que puedan aplicar el uso de las nuevas tecnologías en educación. Entonces, los datos son como mencionan ahí en la página web también, y también Henry ya colocó nuestro expositor ya colocó también sus datos para que puedan comunicarse con él. Y también comentarles de que en la UCMP Virtual acabamos de lanzar un nuevo programa para interesados en las nuevas tecnologías de la información, que es el programa Alta Tecnología, que se incluye, bueno, está compuesto por dos diplomados, que es el diplomado de Google y el diplomado de Mundos Virtuales. Entonces, cualquier información pueden acceder a los datos que están que se están poniendo ahorita en el chat. El correo que es contáctenos@ucmpvirtual.edu.pe. Ok, entonces de esta manera llegamos al final del conversatorio. Les pido por favor que se puedan pasar al frente, ponerse al costado de nuestro ponente para tomar la foto